sé dónde estarás. Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando porque sé que tú ya nunca a mi lado volverás. Si bien sabías que al perder mis alegrías, amargamente lloraría mi corazón. Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando porque tú te has alejado y no sé dónde estarás.